Vamos con Carlos Durán. Buenos días, Titín, Yelena, Z-Boy, Portillo. Va por la segunda dosis de vacunación. Con Get Off, buenos días para Alex Marín, Jira Cerrud, saludos a Ricardo Sánchez, Jaime Zambrano, Santos, Víctor Shen, Samsu, Henry Kisgard, también está disfrutando la programación, gracias Henry. ¿Quién más por acá? Sí, acaban de escribir Edgar Bonfante, también Rosy, Eric, Mauricio de Freitas, gracias caballero. Fide 05 también. Abdiel Beitía dice tráfico pesado. Tenemos a Luis Robleto, Mirla, Joel Medina, Milton Pereira desde Tinajitas. A ver, Angelito, vamos con muchas energías. Arriba, así es, Angelito. Omaira también. Ricardo dice día lluvioso, pero con la mejor música de las mañanas. Gabriela C, Christine, Iván Wilson, Get Up. Bueno, esto es Get Off. Y Guillermo dice presente también, Nazario Anria. Seguimos con más energía.